Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué grato nuevamente compartir con ustedes estos 60 minutos de Juntémonos en la casa, su radio revista. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues esperamos que con buen ánimo, con salud. Y si no tenemos buena salud ahora, busquemos ayuda para mejorarla, ciertamente. Pero subamos el ánimo, porque eso es parte importante, ¿no? Muchas veces hemos escuchado estas reflexiones de Eduardo Galeano respecto a los miedos. Y ciertamente, los miedos nos pueden paralizar. Nos paralizan, nos sobrecogen, nos pues anclan frente a muchas cosas. Entonces, no a los miedos, sí a ser positivos, sí a ser propositivos también. Y nuestra invitación, como siempre, amigas y amigos, a que realmente tengamos toda la vitalidad, toda la energía para ser productivos este día. No perdamos nuestros sueños, es lo que muchas veces nos tiene de pie todavía, ¿no? Así es que con estas intenciones, con estas reflexiones, empezamos, juntémonos en la casa el día de hoy. Buenos días a todas, a todos. Gracias por recibirme una vez más en sus hogares. Andrés Viracocha, todas las mañanas de 9 a 10, también pone pues su aportación aquí al programa. El día de hoy, este día viernes 9, es un día, digo yo, que especial, porque como lo había anunciado el día de ayer, pretendemos con toda la humildad, con toda la sencillez, simplemente, ponernos reverentes frente a la vida, a la obra de un gran hombre, ¿no? Estoy refiriendo a Ulises Estrella, ya hablamos, anticipamos algo el día de ayer. Y para compartir estos momentos precisamente, me permití invitar a una de sus amigas, diría yo, que más cercanas, su pupila, no sé si decir su confidente, su colaboradora, su amiga del alma. Creo que una de las personas que estuvo tan y más cercana a él en todas y todas, ¿no? Está con nosotros Verónica Falconi. Y yo quiero simplemente agradecer tu tiempo, Vero, decirte mil gracias la apertura y haber aceptado esta invitación. Gracias y ciertamente un abrazo solidario, ¿no? Una pena enorme. Así es. Buenos días, Bachita. Es un gusto para mí estar presente en este programa tuyo, que sé que tiene muy buena acogida. Y claro, para mí siempre será importante, sobre todo en estos momentos de la pérdida reciente de mi gran amigo Ulises Estrella, hablar de él, de su vida, de nuestra relación. Eso para mí es gratificante porque a lo largo de 30 años de conocernos como alumna, como amiga, como colaboradora de él en la Cinemateca por 23 años y luego en otros tantos proyectos que él siempre inició, es como un postre, ¿no? Poder hablar y referirme a esa relación porque me ratifica que fueron los años más importantes de mi formación. Y que esa amistad poco usual fue cada vez más sólida, más fácil de comprender y de comprometernos, ¿no? Mutuamente con la obra, con el pensamiento, con toda esa filosofía que a lo largo de estos 30 años yo he podido procesar y valorar, porque me siento privilegiada de haber estado cerca de Ulises. Eso no quiere decir que haya una perfección ni del lado de él ni del mío, porque obviamente somos seres humanos que estamos siempre en procesos de transformación, de aprendizaje, de apertura, pero él era una persona extraordinaria. No se encuentra todos los días un amigo como él, una persona como él, un poeta como él. Así que el hecho de estar aquí es una alegría para poder compartir esas experiencias y también agradecerte por la oportunidad. Pero, pues, estaba leyendo este perfil de Ulises que gentilmente me hiciste llegar, el Ulises, ¿no?, que inclusive fue publicado. Y la verdad es que junto con mis compañeros con los que hemos leído, nos ha emocionado profundamente, ¿no? Es decir, ese Ulises desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del hombre cotidiano, del hombre que tiene que lucharse la vida para, pues, como tantos otros, seguir de pie, seguir soñando, como acabo de decir. Pero en el caso de Ulises, bueno, yo tuve, digo, la oportunidad y el privilegio de ser su alumna en segundo año. Cuando nos daba teoría de la imagen. Y, ¿también fuiste alumna de él? Sí, yo fui alumna de Ulises con algunos, algunos nombres que recuerdo. María Elena Velarde, que luego fue a Ciespal también. Carmen Herrera, bueno, un sinnúmero de compañeros que compartimos, ¿no?, el aula, y él fue nuestro profesor, nuestro maestro. Y ahora que leía precisamente este perfil del llamado Ulises, el Ulises, ¿no?, además seguido junto, no solamente que nos has emocionado, sino que realmente recordar ese tiempo del Ulises uh-huh, como nuestro maestro, ¿no?, uh-huh, entregado absolutamente a la enseñanza, porque además yo creo que ese era su objetivo todo el tiempo, que quien se acercara a él, pues, aprendiera algo. Eso fue así, ¿no? Así fue siempre, en todo momento y hasta los últimos días de su vida, quería transmitir novedades, obras que ayuden a la reflexión, a retomar nuestra conciencia, porque es de lo que más nos olvidamos, ¿no? Hacemos las cosas cotidianamente, claro, con un nivel de responsabilidad más o menos, pero no tomamos conciencia de nuestra presencia en el mundo, de nuestra misión, digamos, o proyecto de vida. Nos olvidamos de qué realmente es lo que queremos hacer, porque no hemos tomado la conciencia suficiente de nuestra capacidad, de nuestras capacidades, de nuestro verdadero pensamiento, y nos vamos postergando hasta que se acaba nuestra vida, pero él no, él tomó al toro por los cuernos, ¿no? O como su obra dice, miró de frente al sol, que es una manera valiente de enfrentarse al mundo, a la vida, no para confrontar, sino para provocar, para promover una conciencia. Y eso no es fácil de entender. Por eso es que él tenía mucha gente que no le quería, porque a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿no? Él era muy crítico, muy cuestionador, porque, claro, la gente acudía a él por su sabiduría. ¿Qué te parece? Dime, corrígeme, o cualquier inquietud, ¿no?, respecto a una obra que se le presentaba. Y él, claro, primero felicitaba el hecho de que la gente se preocupe por trabajar, pero también cuestionaba. Y a veces era bastante intransigente con eso, porque era su necesidad, al estilo Sócrates. Sócrates siempre estaba enfrentando y confrontando a sus alumnos hasta que tomen de verdad su filosofía de vida como algo propio, no algo prestado. De hecho, pues, el acomodarse a las circunstancias, a los tiempos, puede resultar lo más cómodo, ¿no? Sin embargo, pues, sabemos también que en tantos casos del día a día, Vero, la honestidad, el decir lo que se piensa, pues, Puede ser un exilio, ¿no? Y no decir por decir irresponsablemente, sino siempre acompañado de un argumento sólido. De un sustento. De un sustento que además terminaba siendo generoso, ¿no? Por decir, bueno, aquí tal vez esto está muy, muy frágil, muy débil la idea, te sugiero estas lecturas, te sugiero ver tal película que te va a reforzar esa idea. Entonces, no es que era en el aire ni por molestar, sino por ayudar más bien a tomar conciencia, porque aquí somos muy vanidosos. Hacemos algo y creemos que ya somos genios. Entonces, no estamos acostumbrados a la autocrítica, a la crítica. Nos molesta que nos digan que fallamos o que nos falta saber o que nos falta aprender. Entonces, eso es lo que él pretendía, ¿no? Que tomemos conciencia de nuestras capacidades y nuestras limitaciones, pero que no dejemos de trabajar. Ahora, ciertamente en estos días, pues, hemos escuchado, hemos leído las redes sociales, inclusive. Muchas personas proponen y han propuesto homenajes para Ulises, Edwin, Edwin el Lobo. Sí. Sí, bien la Edwin Hidalgo, pues que Edwin propone igualmente, ¿no? Que inclusive la Cinemateca llevara el nombre de Ulises Estrella como su fundador que fue. Claro, esa es la verdad. ¿No? Sí. Y claro, la verdad es que la trayectoria de Ulises da para eso y más, ¿no? Por para supuesto. Eso y más. Sin embargo, pues creo yo que Ulises tuvo la fortuna de recibir algunos homenajes sin que se los haya llamado como tales, de mucha gente cuando estuvo en vida. Así es. Es decir, él tuvo un reconocimiento de sus amigos, de sus amigas, de sus alumnos y alumnas, de gente que valoraba y reconocía su trabajo, y gente muy grata de lo que recibió de Ulises. Sí, por supuesto, sí hay de esas personas. Entre esas, bueno, por supuesto, me cuento yo toda la vida, porque al margen de lo que significaba su temperamento, no es fácil un hombre que acumula tanta responsabilidad, siempre el trato, ¿no? Pero bueno, conmigo fue distinto. Yo, cuando me dicen, ¿cómo es posible que te puedas llevar con Ulises, que es difícil y todo? Le digo, bueno, la relación de amistad que hay conmigo es muy sólida, hay una apertura, inclusive una buena dosis de buen humor, nosotros nos reíamos mucho, fantaseábamos con una y otra cosa, entonces eso ayudaba a que siempre la tensión baje, ¿no? Porque no era fácil, era un hombre que absorbía demasiada responsabilidad, como te digo. Y claro, sí ha habido gratitud, ha habido gente que ha reconocido y ha considerado que ha sido uno de sus mejores maestros, que gracias a él se han orientado en la lectura de imagen visual, lectura de imagen escrita. Pero tú también señalas que también habían de las otras personas que salían renegando porque pues decían, no es por ahí donde yo quiero andar. Claro. Era como un cuestionamiento de pronto a sí mismos. ¿Qué es la libertad de cada quien, no? Claro, libre albedrío, porque ¿no? Eso te digo, y lo que tú mismo dijiste hace un momento, la comodidad es más fácil, ¿no? El camino de la comodidad, de la falta de compromiso, de la falta de una edificación, digamos, de una filosofía propia de vida, eso es demasiado trabajo, compromete mucho, tienes que estudiar mucho, entonces había gente que optaba por ir por la tangente, como se dice. pero eso no significaba que en el fondo de su ser, cada una de estas personas que estuvo de alguna manera vinculada a Ulises reconozca su valía y su extraordinaria naturaleza. Amigas, amigos, esta mañana nos acompaña Verónica Falconi, sin duda una de las personas más cercanas al poeta, al hombre de cine, ¿no? Y al amigo sobre amigo, todo Ulises Estrella, al amigo y maestro, porque no puedo yo separar las dos formas de trato con él, el amigo y el maestro, porque toda la vida, hasta el último día de su vida, yo aprendí algo con él y eso no me voy a olvidar nunca. Vamos a compartir con ustedes este tema que pues escribió Ulises, ¿no? La Torera, en homenaje a doña Ana Bermeo. Sí, Anita Bermeo. Y la letra, perdón, la música de la maestra Lidia Novoa. Lidia Novoa de Gran. Ah, qué lindo. Escuchando, juntémonos en la casa. Seguimos con Verónica Falconi y pues, pero la trayectoria y el trabajo de Ulises fue incansable, ¿no? Desde los años, creo yo, 50, fines de los 50, y siguió hasta sus últimos días. No sé, en la década de los 60 más es bien. Más bien donde pues se apropió hay un trabajo, más. Claro que sí. Con los ánsicos, con sí. Este grupo realmente de frente cultura. De claro, y de irreverencia también, ¿no? Sí. Es decir, no queremos esto y hacemos esta propuesta. Claro. Y luego de esta manera se va vinculando realmente con espacios culturales, con espacios intelectuales de arte, en fin. Funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde permanece muchísimos años, igualmente al frente de todo lo que significaba este proceso de aprendizaje, como tú lo decías, y además de posicionar a la Cinemateca de la Casa de la Cultura, la Cinemateca Nacional, no solamente en el país, ¿no?, sino tener pues ya un nombre fuera también. Claro que sí. Sí, donde además de abrir puertas, ¿no?, para que vengan cineastas de otros lugares nos aporten con sus conocimientos, su experiencia. Este era un espacio también donde se abría la posibilidad de acceder a una cinematografía desconocida en Quito. Fuera de lo comercial, fuera de las típicas películas lindas que veíamos de niñas, ¿no? Las mexicanas, las españolas, esas así bonitas, pero que no tenían mayor trascendencia. Entonces él revolucionó el conocimiento desde el Cine Club Universitario. Antes de fundar la Cinemateca, él ya promovía ese cine. Como yo había dicho en otra entrevista, eran películas que les embodegaban como 3X, ¿no? Como películas pornográficas, todas esas de Berman, de Fassbinder, todos esos cineastas que hacían el famoso cine de autor, y un cine complicado. Entonces él empezó a sacar todas esas películas, compraba baratísimo, ¿no? Porque le vendían, esto es pornográfico, llévese, ¿no? Porque claro, no había una comprensión ni una lectura sobre esa cinematografía aquí en nuestro medio. Entonces él empezó a promover eso a través del Cine Club y luego aquí, y nos mandaba de tarea ver cine, y la verdad es que se abrió al menos en mí, y creo que en todos los que estuvimos cercanos, un mundo de luces, de comprensión de lo que es el ser humano, de lo que es el mundo, de lo que es la vida misma, ¿no? Porque el cine definitivamente educa de la manera que él lo promovía, como una formación, no solamente para que venga la gente, vea y se vaya con las dudas. Él despejaba todas las dudas a través de los cineforos, informaba de cómo estaban esos países a los que se refería el cine. Entonces, era una formación completa. Y eso sirve en la vida. A mí, al menos, me ha servido mucho en la literatura para fortalecer mis ideas, mi criterio, y junto con las lecturas de libros, igual, sugeridas por él muchos, y otras de mis propias elecciones. Eso me ha ayudado a entender que uno no viene de gana a este mundo, a este planeta, sino que hay que tener una claridad en la misión que tiene que desempeñarse aquí. Ahora, en sus últimos tiempos, ya en los últimos meses, años, él junto con otro grupo de gente creativa, igualmente apasionada por esto, pues forma La Luciérnaga, ¿cierto? Sí, un centro cultural Las Luciérnagas, que empezó siendo una idea de una actividad familiar más sencilla, con mis hermanas y, por supuesto, Ulises a la cabeza, que es el que le dio fuerza y trascendencia ya un poco más allá en lo cultural, porque él es el que tenía los contactos, las amistades de buena voluntad, amistades leales, digamos, que estuvieron juntos y nos apoyaron en esos programas donde se presentaron tardes de poesía, ¿no? Amigos, amigas, poetas que leían su trabajo. Tuvimos charlas con algunas mujeres que estaban vinculadas con la comunicación, con la literatura misma. Tuvimos actividades relacionadas con talleres, cursos en la literatura, en la creación artística, inclusive en la artesanía artística. Entonces, todo eso fue tomando fuerza y fuerza y fuerza por los amigos que se sumaban, los medios que nos respaldaron, siendo un proyecto sencillo, pero fue tomando fuerza. Lo lamentable, como en casi todos los casos que se relacionan con el arte, con la cultura, es la parte económica, ¿no? Habíamos pedido auspicios y nos habían ofrecido algunos, pero a largo plazo, ¿ya? Entonces, eso significaba esperar uno o dos años más, y las economías, porque casi todas las actividades que nosotros hacíamos eran gratuitas, ¿no? Era con apenas una donación, digamos, simbólica para, qué sé yo, el cafecito clásico que se servía ahí, el cafecito, las galletitas en los eventos nuestros. No fueron suficientes como para sostener económicamente el proyecto. De todas maneras, tuvimos la satisfacción de estar sirviendo al público quiteño 18 meses, un año y medio de entusiasmo, de lucha, de pasión, y sobre todo, quien más nos inyectaba eso cuando ya empezábamos a decaer de ánimo era Ulises, ¿no? Porque él hasta el último día de su vida tenía proyectos. Inclusive cuando ya comunicamos a nuestros contactos que nos retirábamos del ambiente cultural, él dijo, no, bueno, ya se cierra un proyecto más, no importa, volvemos a abrir otro. Y ya tenía planificado él un proyecto muy interesante para este año relacionado con el cine. Cine Inusual se llamaba, ¿no? Donde ya tenía toda un programa, una propuesta para el público muy interesante con cine, que totalmente fuera de lo comercial. Hay un último libro de Ulises, ciertamente. Contrafactual. Contrafactual. ¿Y qué se ha pensado, Vero? ¿Se va a hacer una antología con toda su obra? ¿Qué se va a hacer con este libro? ¿Qué han pensado ustedes? Nosotros no podemos pensar nada de eso porque para eso se necesita dinero y el apoyo de gente que pueda acceder a una publicación a la altura de la obra de Ulises, ¿no? Nosotras como amigas siempre estaremos colaborando en la medida de nuestras posibilidades, de pronto hablar con una y otra persona. Pero ¿quién debería tomar la iniciativa de eso? Son las instituciones que tienen la posibilidad, que tienen la infraestructura para hacer una publicación así. Nosotros como amigas no podemos hacerlo. Este libro es excelente, Contrafactual es su último libro que publicó hace 4 meses y lo presentó en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Como tú ves ahí, tiene una buena presentación, ¿no? Y está ilustrado con unas fotografías muy lindas de Quito, de ciertos símbolos de Quito en el centro histórico. Son fotografías tomadas por Susana Freire, también otra amiga que colaboró, sobre todo en la parte de la quitología, que fue otra pasión de Ulises. Su Quito no solamente para adorarle ni decir una añoranza del Quito que pasó, sino un Quito que él pretendía hacernos entender como una ciudad que se abre ante nuestros ojos, una ciudad diversa, una ciudad además diferente a todas, porque nosotros tenemos nuestro propio tesoro, ¿no? En esta ciudad que no la valoramos, ni la entendemos, ni la conocemos del todo. Él pretendía que entremos a nuestra ciudad, la conozcamos, la descubramos poéticamente, y eso fue también su lucha a lo largo de toda su vida. Pero, ¿es posible que pudieras compartirnos uno de estos poemas con claro, nuestro público, por favor? Con todo gusto. Aquí está uno que precisa, para mí, es el que le define al Ulises de siempre, porque ese creo que fue su pensamiento desde que él tomó conciencia de su vida en poesía hasta el final. Se llama Modo Propio. Sin tierra, ni casa, ni auto, solo poseo un modo propio de pararme frente al mundo. Vivo alojado, cumpliendo la tarea de construirme a mí mismo. Inalienable, lejos del poder, las tecnologías, aburrimientos y soledades, con tiempo libre para aprender, compartir y encontrarme. Este es uno de los más importantes, creo yo, porque, como te digo, define su temperamento, su pensamiento, su filosofía y un conocimiento propio de su ser, esa poesía tan contundente. Este te dejo para ti. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, Verónica Falconi nos acompaña esta mañana precisamente como un homenaje a Ulises Estrella, pues fundador de Cinemateca Nacional, expresidente de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, compañero por muchos años, maestro, amigo. Y ciertamente no es posible, cuando uno de nosotros nos vamos, tenemos que despedirnos, y despedirnos de pie, y despedirnos con respeto, despedirnos con afecto. Así es. Y solamente eso he querido hacer desde este espacio, Vero, con afecto, con cariño. Muchas gracias. Con respeto a uno de nuestros compañeros de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha dado tanto nuestra institución, a la Universidad Central del Ecuador, a la Alianza Francesa. Y a nivel internacional. A nivel internacional. El cine latinoamericano, él fue parte de la, ¿cómo se llamaba esto? De los festivales que se hacían en Cuba anualmente. Fue miembro y jurado. Entonces fue realmente un personaje muy valorado. Y claro, la memoria es ingrata, la naturaleza humana es ingrata, desleal, porque Ulises merece todos los homenajes. Y eso es poco, ¿no? Porque para lo que hemos recibido, quienes realmente valoramos su presencia en este mundo, su aporte enorme, merece todos los homenajes. Pese a que para él no era lo más importante, pero sí, en lo que sí era absolutamente intransigente, era en que no se reconozca un trabajo a pulso, hecho, creado, construido, como fue, por ejemplo, la creación de la Cinemateca. Que no se reconozca todo ese trabajo de los 30 años y como si recién se hubiera aparecido la Cinemateca hace 2 o 3 años con novedades, cuando él traía realmente novedades que aportaron y que engrandecieron las opiniones, los conocimientos del público quiteño. Y Ulises nunca estará solo, porque quienes realmente le queremos, valoramos y agradecemos su presencia y su cercanía, será un hombre recordado, querido, y como en su familia también, Isadora, la hija, siempre estuvo muy cercana. Ulises vivía como buen hombre independiente y poeta que exige su soledad para crear. Pero estaba muy cercano a su hija, a sus amigos, a su gente muy querida, que hasta el último estuvieron complaciéndole, mimándole, queriéndole y agradecidos también de su presencia. Verónica Falconi, esta mañana con nosotros quiero agradecer tu tiempo, agradecer haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, amigas, amigos, yo quiero invitarles después de esta pausa. Tenemos el audio de un documental realizado por Carlos Naranjo, también compañero de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y quiero invitarles a que juntos escuchemos, pues igual, las expresiones de Ulises Estrella, nuestro compañero de tantos años de acá de Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya lo hemos dicho, fundador de la Cinemateca, maestro universitario también, pues y simplemente escucharle y replicar un poco lo que decía Cristian Herbas, también compañero nuestro. Sí. Buen descanso, Ulises. Sí, un buen descanso. Y gracias por tu invitación, Bachita. Esto es muy importante, que se conozca y se sepa todo el cariño que le hemos tenido quienes hemos estado cercanos a él y lo reconocemos así. Gracias, Bachita. Gracias a ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live. Temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live. Divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live. Si usted se la pierde, pierde. Extravío del Nater. Poemario que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 15 de enero de 2015 a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Extravío del Nater, de Kira Martínez Rivadeneira. Libro escrito con la fascinación y el lenguaje de los chamanes, Poesía atravesada por la rabia, el escándalo y la impotencia que experimentan las diosas al ser inmoladas sobre el tálamo de los sacrificios. Extravío del Natem. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Exposición organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Acción Cultural Española, la Embajada de España en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 18 de diciembre de 2014 hasta febrero de 2015. Venga al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Era que como una anécdota, en la Escuela Espejo aquí en Quito, yo era un alumno más bien malo. Y de repente, cuando estaba en quinto grado, tenía 10 años, el profesor dijo, bueno, niños, escriban todos un poema. Entonces, el mal alumno en un curso de 80 niños resultó ser poeta, porque el poema que yo escribí, que me recuerdo era A una rosa, se llamó, entonces fue considerado por el profesor como el mejor. Eso estimuló, diríamos, levantó mi autoestima, que estaba muy baja como pésimo estudiante. Y desde ahí empecé a trabajar más intensamente en cuanto escribí y a las lecturas. Años de edad que vi la primera película, estuve muy impactado por las imágenes fílmicas y la relación imagen y palabra, la relación entre la poesía y el cine. Luego en la adolescencia, al conocer las películas de Charles Chaplin y al leer luego más intensamente a los filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, diríamos que ellos fueron los padres de mi formación en ese entonces, en el acercamiento al entendimiento del mundo, y la fundación del grupo Sánsicos Reducidores de Cabezas, que hizo que yo me dedique intensamente a la literatura y al estudio de la filosofía, y un poquito más adelante, ya a partir del año 63, con la pasión por el cine. No banderas, muñecas de colores, para volver cotidianos los mitos. Cada uno de un solo color. La de blanco es aire, no tiene miedo. Quiere acompañar las diarias luchas, sabe que la vida siempre vence a la muerte. Thank you. a la negra le gusta cazar los colores, busca el equilibrio, trastabilla entre la fuerza y la luz. Su negación es su existencia. Y la roja, la más antigua, es el principio y el fin. Exige cautela para entender las verdades. Los sánsicos surgen como una respuesta a una crisis educativa y cultural del país. Estamos hablando del el año 61, 62, 63. Hay que recordar que en el año 63 la dictadura militar. Hay que recordar que la CIA se había metido directamente aquí en el país, según cuenta incluso el libro de Philip Agee. Y hay que señalar que el mundo entero estaba removido. Una de las cosas que más influyó en nosotros fue la Revolución Cubana. Eso abrió cauces, abrió dimensiones impresionantes para ver un nuevo mundo, como decíamos, el hombre nuevo. Esto hizo que nosotros nos diéramos cuenta que en el Ecuador estábamos retrasados, que se estaba haciendo una literatura de alabanza, de culto personal, de vanidades. Y tomamos, claro, la imagen de los reducidores de cabeza, los shuar del Alto Amazonas, que podía significar metafóricamente la posibilidad, digamos, la provocación al público para que se sepa que había cabezas demasiado engrandecidas que había que reducirlas, que había que ponerlas figurativamente en su sitio. Nosotros tomamos, no el nombre, pero la línea de trabajo de un grupo de teatro británico que se llamaba Agitprop, Agitación y Propaganda. Entonces, queríamos responder inmediatamente a los sucesos. Un suceso, hay que pensar que en la dictadura, en las dos dictaduras militares que vivimos, las situaciones se daban vertiginosamente, pero represivamente. Y que al menos en la década del 60, prisioneros, los dirigentes de la izquierda, exiliado inclusive Benjamín Carrión, el mismo Jorge Enrique Adún viajó pues a Europa, etcétera. Entonces estábamos asumiendo todo solos y queríamos seguir agitando en un sentido literario, en un sentido verdadero, en las universidades y en los sindicatos. Este recital que se hizo en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, me parece que en el año 64, era el escenario, claro, es un anfiteatro hasta ahora, ¿no?, donde se hacen disecciones. Entonces el público entra, se sienta. Eran como 300 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y de otras facultades. En el escenario hay un muerto. Y de repente se apagan las luces y el muerto se levanta. Entonces, entran los poetas, entramos nosotros. Yo era el médico, había un practicante, estábamos, claro, vestidos con atuendos. Qué fácil escribir un alegato político, según las reglas. Qué enternecedor declamar versos, arrinconando a muchachitas ocasionales. Qué divino masturbar sin no complicar la existencia, o facilitarse a sí mismo los dones de servilismo ministerial. O encontrarse una sendosa que cosa pañales infinitamente, el pan de cada día, el sudor de ignominia, fácil, muy fácil. Y soñando que de alguna manera, que luego de la caída, que luego de Camus, abarcaría con mentalidad lúcida característica. Sentir de afuera, sentir de adentro, sentir en todos los lados, en cada poro la fiebre, equivocarse y seguir, seguir interminable. Tu soledad es una mueca, un fantasma, un guiño. Esta es su patria. Cómansela. Cuando se levantó el muerto, media sala salió. Entonces, pero los otros que se quedaron pudieron escuchar los poemas, todo era en poesía, y dialogamos sobre la situación del país. En marzo de 1964 fundé el primer cineclub, y precisamente el cineclub se inició con 8.5 de Fellini. Yo tenía 24 años y era un desafío, imagínate, dirigir un debate nada menos que el 8.5 de Fellini. En el Cine Granada, que era en ese entonces, como hasta hace poco, un cine pornográfico, hicimos ahí porque descubrimos que entre las distribuidoras cinematográficas había una que traía las películas del sello Cofram, consorcio franco-americano, que entre las películas pornográficas que traía habían casi coladas ahí como clavos, como decían, de películas de Fellini, Antonioni, Visconti, incluso Berman. Entonces yo descubrí en las bodegas del cine Hollywood tenían botadas estas películas. Año 1980 a fundar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la sección cine, y en el 81 ya esta cinemateca, que ha cobrado tanto vigor y que tiene tanto futuro en este momento en cuanto a la investigación, a la historia del cine ecuatoriano y la participación de la formación, el acercamiento a la lectura del imán. Antes al cine no se lo consideraba ni como cultura, peor, como patrimonio. Entonces, es a partir recién de las luchas de Cinemateca y del año 1989 que logramos que se inscriba el cine como parte de la cultura ecuatoriana, como parte del patrimonio cultural de aquí, del Ecuador, ¿no? Más de trabajo mío son la educación por el arte y la quitología. La quitología, fíjate, ya tiene 10 años, es una incursión en el entendimiento de la ciudad, y en la vinculación de las artes, ¿no? La verdadera historia de la ciudad no está en el conocimiento de los quiteños. La gente sale al centro histórico y ahora sale de paseo a gastar en los restaurantes, en las discotecas, en los paseos, en las frivolidades. Y no se dan cuenta que hay una realidad histórica en esto que yo llamo la ciudad es un palimpsesto, es una escritura sobre la escritura. No saben que la Virgen de Quito, esa que está arriba en el panecillo y la original que está en San Francisco, hizo Bernardo Legarda en homenaje a la mujer quiteña, y que nadie, que no es para que le rindan cultos ni le pidan milagros. No se sabe que Cantuña fue el hombre que reintegró a la ciudad después de que Rumiñahui la dejó totalmente incinerada. Entonces, estos verdaderos héroes no están en el conocimiento de los quiteños. No puedes amar una cosa que no la quiere, que no la comprendes, ¿no? No es solamente saber la orientación geográfica, sino comprender a cabalidad desde el qué significa la palabra Quito, que es una palabra poética, que es el centro del mundo, país de la mitad, país del colibrí. No hay otra ciudad que tenga una denominación poética tan cierta. Yo he sido toda mi vida una persona que corre riesgos, que no se ha adocenado, que no ha pensado en el dinero, que vive pobremente, que sigue trabajando sin pretensiones de lucro y sin pretensiones de premios ni de consagraciones en ningún sitio. Entonces, eso significa una conciliación conmigo mismo, ¿no? Tiene que haber una consistencia y tiene que haber una continuidad. Continuidad significa que lo que tú te propusiste y que por diversos caminos lo estás logrando o tienes dificultades de lograrle, pero que hay una continuidad. O sea, si yo escribí mi primer poema a los 10 años y escribí estos poemas intensos que tú los recuerdas ahora a los 20 años y estuve en la quitología, siempre ha habido una continuidad. No de no pararse en el trabajo, no estancarse ni torcer los caminos hacia otras cosas que a lo mejor pueden darte réditos económicos, pero no de vida. Consistencia significa que te pones una verdadera coraza contra la corrupción, contra la distorsión de los valores, a favor no solamente de lo tuyo individual, sino de lo tuyo social. Fíjate que no he hablado de la palabra revolución, que se habló tanto en esta etapa, en esas etapas anteriores, del nuevo hombre del que hablamos en la época de los sánsicos. No estoy usando esos términos, pero estoy utilizando los términos reales en el sentido de decir que hay que transformar la sociedad, hay que transformar la sociedad, hay que transformar. Con este documental realizado por Carlos Naranjo y este homenaje, este saludo reverente a Ulises Estrella, pues damos por terminado el programa del día de hoy, amigas, amigos. Faltan 5 minutos y serán las 10 de la mañana. Recuerden ustedes, mañana cuando sean las 9, estamos nuevamente aquí cuando nos juntamos en la casa. Andrés Viracocha, mil gracias siempre, un abrazo. Nos despedimos con pues Farabundo y Romero. Este es un tema interpretado por el grupo ecuatoriano Ilimisa. Buenos días, mil gracias su sintonía. Somos millones de manos